Nacho Álvarez. Facu Codino. A ver vos, nena, ¿cómo te llamás? Karina Álvarez. Natalio Esturla. Cristian Cordón. Martín Casado. No, usted también es de los Parra. ¿Cómo se llama, No, abuelo, no soy Parra. Me llamo Diego Arosa. Seba Rividi. Edu Schmidt. ¿Cómo te llamas? Contame. Pablo La Banda. Tato Tajani. ¿Cómo te llamas? Contame. Decime cómo te llamas. Ricardo Bugallo. Marcos Archetti. Martín Cesa. Guille Vera. Vilma Wagner. Federico Arreceigor. ¿Cómo te llamas? Contame, decime cómo te llamas. Pablo Mini, el gallego. Federico Mauján. Pablo Romero. Rigo Quesada. ¿Cómo te llamas? Me llamo Joaquín Araizabal. Victoria García. Carmen Figuera. Lucía Bugallo. ¿Cómo te llamas? Contame, decime cómo te llamas. Cintia Coria. Martín Araizabal. Taqui Taqui está Hernán Rodríguez. Florencia Micoro. Disculpe, ¿usted también es Parra? No, soy casado con Parra. Soy Diego Larregione. Ah. ¿Y vos cómo te llamás? Eso, ¿vos cómo te llamás? Pablo de la Fuente. José Flamenco. Violeta Marcovecchio. Pedro. Yo soy María Emilia Ferri. María Ángeles Betervide. Juan Pedro Sabio.